¿Cómo está, Lizardía? Buen día. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Charro? Bien, gracias por atendernos, profesor. Sí, está bien, no hay ningún problema. Bueno, sigue trabajando en la federación, volvió a aceptar seguir siendo presidente hasta el medio de octubre, por lo menos, ¿no? Sí, porque me pidió la gente y, bueno, mucha gente, la mayoría de toda la sociedad de fomento están que quieren que siga y, bueno, yo entonces me vi con mucho apoyo y, bueno, tuve que dar marcha atrás, un paso para atrás. ¿Qué va a hacer? En realidad la determinación de presentar la renuncia por ahí había sido porque inclusive se había encontrado medio solo por ahí trabajando también, sí, ¿no? Sí, estábamos trabajando bastante solo y ahora por lo menos ahí se ven las reuniones mucho más fomentistas. En la última reunión de delegados me llamó mucho la atención, había como 40 que hacía que en sus mejores momentos no había tanta gente. Entonces, eso da que hablar y todos vienen con ideas, con cosas que quieren saber. Y bueno, ya quedamos con una reunión que hicimos el martes con el secretario Vitale, le presentamos algunas cosas que piden las sociedades de fomento y bueno, y otras que tenemos los vecinos de acá de Pueblo Nuevo. Entonces fue muy importante, una reunión que da para muy buen resultado para ambas partes. Recuerdo que cuando usted decidió retirarse de esta presidencia, recibió varias notas y varias personas que se acercaron a usted a ofrecerle todo el apoyo. Sí, pero hay gente que no estaba acompañándolo por ahí en ese momento. Eso me llamó más la atención y eso me hizo recapacitar. Gente que en un momento estuvieron, digamos, en la vereda de enfrente, hoy están muy acercados a mi persona y a toda la y a la federación, trabajando codo a codo, ¿no es cierto? Uh-huh. Eso me llamó mucho la atención y entonces, bueno, inclusive vinieron a mi casa a hablarme, vino González en representación de todas las demás personas que eran, no disidentes, sino estábamos en un momento dado enfrentados, pero yo no le voy, para mí trabajar con todo, como yo dije, que quería una federación abierta, y bueno, y me están dando la pauta de que yo en ese momento cuando hablaba tenía razón. Aparte son todo gente joven, más joven que yo, y yo puedo decir que son como mis hijos, y entonces estamos bien, trabajando bien, hay mucha camaradería, que eso es lo más importante. Bien, profesor, buen día. ¿Usted cree que las diferencias con este sector que usted marca, bueno, lo nombra González, seguramente está Walter Vega también allí, ¿usted cree que las diferencias han finalizado o solamente se han corrido temporalmente un cachito y pueden llegar a volver, o ahora se han concientizado en que primero está la federación y luego las diferencias que puedan tener entre ustedes? No, ellos se han concientizado. Aparte, hemos hablado mucho y ellos saben que lo primordial es la federación, es la unión de todos, y tenemos que trabajar. Algunas diferencias puede tener ellos, pero ellos en ningún momento demuestran en las reuniones nada. Ellos son, digamos así, confrontan, porque si tienen una idea, ellos vienen y la proponen a todos, pero no de imponer esto se hace así o de otra forma. Uh-huh. Eso es lo importante. Aparte, Lizardía, para las próximas conducción, estarían dentro de la lista gente del barrio Oma, de Villa Aurora, de 12 de octubre, ¿no? Ahora ya yo hemos nombrado ya gente. Está Pano, está en la nueva comisión de la federación, así que no hay problema. Perfecto. Yo no tengo problema con nadie. Aparte están nueva gente que han entrado. Gente joven. Sí, gente joven, y que es lo importante. ¿Cómo están las sociedades de fomento, profesor? Mire, en este momento estamos muy contentos porque hay más de 30 sociedades de fomento y juntas vecinales que están prácticamente al día con las cuotas, y las otras deben 2 o 3 cuotas, pero van pagando. Uh-huh. Así que eso es lo importante. Aparte se ha puesto un cobrador, Así que, y después por pedido del señor Isi, se va a abrir una caja de ahorro, que me parece muy correcto todas las discusiones que se hicieron, para que el dinero quede en caja de ahorro, en donde va a estar administrado por el señor Ciacio y el señor Vega. Ajá. ¿Cómo ha tomado el Palacio San Martín? Usted nos ha dicho que ha tenido una reunión con el jefe de gabinete, Héctor Vitale. ¿Cómo ha tomado este relanzamiento de la federación? ¿Han podido hablar o solo han hablado de proyectos, no, profesor? No, hablamos, sí, están contentos. Y, no sé, a mí me demuestran que parece que están contentos que yo siga, así que eso es lo importante. Sí, hablamos de muchos proyectos, de proyectos que tiene la federación, que más adelante se va a dar, y algunas cosas que le hemos pedido, como ser que en la próxima reunión de delegados que hay el 24 van a traer como un censo de cada vecino para ver la gente que quiere solicitar gas por ese plan que ha sacado la municipalidad, y bueno, y se va a trabajar en eso. Y qué mejor que la sociedad de fomento sabe bien quién es el que puede pagar e ingresar en esa planificación, ¿no es cierto? Uh-huh. Pues yo soy de la idea que a mí me parece que toda la sociedad de fomento tienen que tener un grupo de trabajo. Y ese grupo de trabajo tiene que ser no en que les regalen las cosas, sino de buscar cómo hacer para que todo el mundo tenga cosas. Pero trabajando, porque es muy fácil cuando una persona espera que le regalen las cosas. Profesor, ¿hay alguna diferencia, usted nota alguna diferencia entre por ahí las sociedades de fomento de la ciudad de Olavarría y la de las localidades? ¿Las necesidades que tienen entre sí son distintas? Por lo menos, ¿qué es lo que se puede manifestar en las reuniones? No, mire, yo estoy hablando con gente que ha venido de Sierra Valla a la reunión esta que se hizo el martes, y muy contento. Yo ya quedé con ellos que voy a ir cuando ellos estemos un poco más organizados, y ellos también, y están trabajando muy bien con el municipio en cosas que ellos han pedido y están realizando. Así que entonces, en Loma Negra lo mismo con el señor Isi. Entonces, se está trabajando bien. Yo con ellos tengo buena relación y ellos también, inclusive con el municipio. No hay problema. Así que donde tenemos que ver un poquito es hablar con la gente de Hinojo para ver cómo se... Pero en Hinojo también se está haciendo obras, así que no hay problema. Perfecto. Bueno, Oscar, le agradecemos mucho por habernos atendido y poder contar un poco cómo se va a trabajar con la federación. Y también acá Fomento le propuso al intendente, al señor intendente, y se la dimos a Vitale. Yo estuve hablando con algunos vecinos que me vinieron a ver, porque quieren hacer ahí entre la plaza y la escuela y el jardín, que sea como se hizo ahí en el centro. Un proyecto, sí, como el Paseo Jesús Mendía. Inclusive hablé con algunos profesores de educación física y le parece muy bien, porque así pueden dar educación física ahí. Ellos lo que me dijeron de no poner bancos, sino algunos arquitos para jugar fútbol reducido, algunos aros para jugar al básquet, y entonces sería un playón polideportivo bastante importante. Aparte que hay muchos chicos, porque ellos me hacían ver que cuando están dando educación física en la plaza, si algún nene quiere ir al baño, tienen que dar educación física para vigilar que el nene cruce la calle. En cambio, si eso estuviera hecho como lo pensamos nosotros, hacer todo un playón para polideportivo, estaría espectacular. Perfecto. Oscar, muchas gracias nuevamente. No, al contrario. Chao, hasta luego. Que tenga buen día. Bueno.